cabe un hada en mi esfera de cristal. Las palabras mágicas no puedo recordar. Y si yo quiero convertirme en león, siempre me falla y me convierto en ratón. Cuando quiero hacer un truco sucio, todo sale mal. Si pudiera ser malvada, yo la pasaría fenomenal. ¡Quisiera!